Buenas noches. En nombre del Comité Local y la Asamblea de Yaiza, les damos la bienvenida a este acto de presentación del candidato a la Alcaldía de Yaiza para las próximas elecciones, mayo 2015. Le damos la palabra, en primer lugar, al secretario general del Comité de Yaiza, don Leonardo Rodríguez. Muy buenas noches a todos y a todas. La verdad es que es un placer, ¿no? Un placer ver a tantos compañeros de estas islas y de fuera de estas islas, lo cual agradecemos enormemente, de verdad, que estén hoy aquí con nosotros, ¿no? Agradecer en primer lugar, por supuesto, a los compañeros de nuestro comité que han organizado este acto, que han estado trabajando para que todo salga bien, y la gente que ha estado día a día desde la organización, pues a todos los miembros y afiliados que colaboran, ¿no? Que al fin y al cabo son el espíritu y el alma de nuestra formación política, ¿no? Hablábamos del día elegido, se ha hablado incluso en los medios de si el 27 de junio era buen día. Bueno, pues mejor imposible, ¿no? Porque vamos, tenemos excelente público, un público excelente, así que el día ha sido el perfecto. Yo creo que de las tres elecciones de candidatura que he vivido, dos de ellas en primera persona, me alegro de haberlo hecho este día. Si bien es cierto que merece una reflexión, porque así la hemos hecho en el comité, ¿no? Yo creo que cada sitio, cada comité tiene una particularidad distinta y nosotros en Yaiza pensábamos que este era un momento bueno porque, en cambio, a diferencia de cómo pasa en otros municipios, en el Cabildo, o en el Gobierno, o en otros municipios de toda Canarias, Coalición Canaria, en el municipio de Yaiza, a pesar de tener el 30% del apoyo del electorado, estamos en la oposición. Y estando en la oposición, creíamos conveniente de presentar un candidato que se diera a conocer y que no se quemara por estar en el Gobierno, ¿no? Fue una decisión comentada y que incluso se ha comentado en medios que me gustara pues compartirla con todos ustedes para que sepan que ha sido una decisión tomada basándose en eso y basándose también en otro aspecto, que es que el candidato no iba a ser el mismo que con cuatro años, los ocho años entre las dos últimas elecciones, ¿no? Yo he sido la persona a la que me han apoyado las últimas dos elecciones y, bueno, pues ahora hay una persona distinta, un candidato distinto, aunque conocido, y creíamos que era un día importante, un día bueno hacerlo antes de verano para trabajar y para dar a conocer el proyecto del candidato y de todo el equipo, ¿no? Yo también me gustaría compartir, en la elección he sido la persona que ha recibido el apoyo del que estoy totalmente, bueno, muy, muy agradecido en las últimas dos elecciones. Yo le comenté a los compañeros del comité y a la gente pues más cercana, a la que uno ve día a día, de que no me podía presentar a la reelección desde hace ya unos cuantos meses, y esto no es una cosa de un día para otro, ni muchísimo menos, y a partir de ahí empezó un debate, unas reuniones del comité y de todos para buscar a la persona, al mejor candidato, ¿no? Porque yo creo que Coalición Canaria siempre lo ha hecho, y esta vez también lo ha hecho, presentar a la mejor persona, al mejor candidato de todos los que tenemos en Coalición Canaria, ¿no? El acuerdo del comité fue unánime. La propuesta que hizo el comité local a la Asamblea fue proponer a don Ángel Domínguez para que fuera candidato a la alcaldía. Postura unánime del comité y postura unánime que ahora mismo, hace apenas 10 minutos, se ha celebrado la Asamblea y se ha elegido, como dije antes, por unanimidad. Así que hay un apoyo total y absoluto para que el compañero Ángel sea candidato y sea el futuro alcalde de este municipio, ¿no? ¿Qué decir? Podría decir muchos, vamos a intervenir tres y hoy el protagonista es el candidato, es el compañero Ángel. Es el primer punto, ¿no? de campaña, el arranque de una campaña en la que va orientada no solamente al candidato, sino al equipo que después se va formando. Pero, sin duda alguna, yo creo que Ángel encarna el espíritu de nuestro comité y de nuestra gente. Por eso yo creo que lo hemos elegido, ¿no? Nosotros, y Ángel, yo creo que es un hombre que encarna, es una persona fiel, es una persona leal, como siempre ha sido la gente de nuestro comité hacia nuestra gente. Y lo de la lealtad en la política es algo tan manido, ¿no? Que siempre se comenta, es lo más importante, la lealtad, ¿no? Pero el tema es saber la lealtad hacia quién, ¿no? Y ahí empezamos con los rangos. Sin duda alguna, la lealtad de un alcalde, la lealtad de un candidato, la lealtad tiene que ser con su pueblo. Y eso, sin duda, yo creo que Ángel lo va a hacer como lo hemos venido haciendo otros, igual o mejor, ¿no? Por supuesto, es el partido Coalición Canaria, como siempre lo ha hecho, es el que se tiene que acercar al pueblo y el que tiene que escuchar. Y, por supuesto, ese candidato y ese comité, esa lealtad no se puede fallar, porque, de verdad, yo creo que es lo que nos diferencia de los partidos estatales. Es la gran diferencia que tenemos con el PP y el PSOE, la gran diferencia. Es un partido que va desde abajo hacia arriba. No tenemos las televisiones a nivel estatal que hablen todo el día de nosotros. Tenemos el poder de nuestra gente y es precisamente a la hora de tomar las decisiones importantes cuando debemos contar con la base municipal, la base de los comités, ¿no? Entonces, creemos que es importante esa lealtad al municipio, a los intereses del municipio. Es una persona trabajadora, va a dedicar cuerpo y alma. No se lo voy a esconder a ustedes, no se lo escondo a nadie. Yo en este momento no puedo estar 24 horas al día, 365 días de la semana. Y eso es lo que tiene que hacer un candidato en primer lugar. Y con la poca experiencia que tengo, pero con la experiencia de ser candidato en las dos últimas elecciones, le puedo garantizar que si alguien dice o piensa que no hay que dedicar las 24 horas del día, 365 días del año, a la política, se equivoca. Hay que dedicarlo todo y hay que darlo todo. Si uno quiere aspirar primero a ganar y después gobernando a cambiar las cosas. Si uno aspira a pagar las nóminas y a sacar a las vírgenes de procesión, por supuesto que eso, pues yendo dos o tres días y con un gabinete de prensa que te saquen cuatro notas de prensa, lo hace. Pero si realmente quieres cambiar las cosas, hay que dedicar todo el tiempo. Y estoy totalmente convencido, y por eso lo hemos hecho, Ángel lo va a hacer. Es una persona cercana, como lo hemos intentado, o lo hemos sido todos los miembros del comité, estando en todos sitios, o por lo menos intentando estarlo. Ya saben que no es el Parlamento, no es el Gobierno, no es el Cabildo, y es un pueblo pequeño. Somos 14.000 habitantes, 15.000 y pico habitantes, y aquí hay que estar con la gente en los momentos malos y en los buenos. Hay que estar, porque si no estás, es como si no existieras, ¿no? Ya puedes ser el mejor del mundo. Eso es lo que creo y estoy totalmente convencido que va a ser, y por eso lo hemos elegido. A partir de ahora, remar todos a una. Yo, encantado de pegar los carteles a otra persona, igual que otros los han pegado por mí, de verdad. Yo sé que hay gente que dicen, sé que hay gente que dice, y lo dicen algunas veces, hombre, parece mentira, ¿no? Cuando estamos en los debates de nuestra gente, solo nos quieren para pegar los carteles. Yo, sinceramente, cuando pienso para mí, digo, si a mí lo más que me gusta es ir a pegar los carteles. Yo me lo he pasado pipa. Sí, me lo he pasado muy bien en política, lo digo de verdad, a pesar de que el contacto con la política estos 8 años ha sido muy, muy intenso y ha pasado, yo creo que de todo, podemos decir casi de todo, porque siempre pueden pasar más cosas. El hecho, por ejemplo, de pegar los carteles o de compartir, de hacer piña, de compartir momentos con gente, con mi gente, con la que me ha demostrado tanto cariño, pues la verdad es que para mí ha sido algo muy importante y que me ha valido mucho para mi vida personal, para mi vida profesional, ¿no? Sin más, puesto que quedan dos palabras y, como digo, el protagonista es el compañero Ángel, les voy a pedir, les voy a rogar algo, ¿no? Creo que tengo la obligación y el deber de hacerlo. Me gustaría que todo el cariño, el afecto que han mostrado pues, hacia el candidato, porque es lo que estoy hablando hoy, que han mostrado hacia mí cuando yo he sido candidato, les pido, por favor, que el mismo cariño, el mismo afecto se lo muestren al compañero Ángel. Sin más, y muchísimas gracias. No olvides, Ángel, no olvides una cosa. Ya te hicimos alcalde una vez y no va a ser la primera. Muchas gracias y muy buenas noches. A continuación, le damos la palabra al secretario insular, don David de la Hoz. Buenas tardes, buenas noches a todos. Tengo la desgracia de que siempre me ponen a hablar después del mitinero. Pero bueno, lo primero, darle la bienvenida a los compañeros de Tenerife, de Gran Canaria, de Fuerteventura, presidente Cabildo, presidente del Gobierno. Bienvenidos a Yaiza, consejera del Gobierno de Canarias. Bienvenido a un comité activo, vivo, que siempre ha dado ese punto extra a la organización, a veces mucho más reivindicativo de lo que me gustaría o de lo que le toca aguantar a los que tienen cargo de responsabilidad en la dirección del partido, pero sinceramente se agradece que el comité esté vivo y que sea un comité activo. Mis primeras palabras me gustaría que fueran para Leonardo, para darle las gracias por el trabajo hecho en estos 8 años, por la forma en la que se ha producido esta transición de candidato y por lo que te queda por hacer dentro de Coalición Canaria. Sé perfectamente el momento vital que estás viviendo. También tengo la suerte de ser padre de dos bebés. No tengo gemelos, tú tienes 3. Y evidentemente es muy complicado, ¿no?, mantener la vida familiar con esta actividad que exige estar en las 24 horas, como decías, ¿no? Y hablabas de lealtad. La lealtad tiene que ser, evidentemente, a las personas, pero fundamentalmente a un proyecto. La lealtad a una organización, a un partido, que es el partido en el que todos hemos decidido participar, en el que todos hemos decidido, a través de esta herramienta, de esta organización, construir país, construir nación. Y es responsabilidad nuestra. Detrás de Coalición Canaria no hay nada más, no hay ninguna fuerza capaz de tener un ideario, de tener un proyecto de partido, de nación, de país, y es una responsabilidad que muchas veces nos olvidamos en nuestros personalismos, en nuestras batallitas, y a veces tenemos que tener altura de mira para saber en qué contexto estamos, en el contexto global que estamos viviendo, en el Estado español, dentro de ese Estado español, que muchas veces no nos entienden, o por lo menos cada vez que hay un cambio de gobierno partimos de la casilla de inicio para explicarles las singularidades y las diferencias que tiene esta tierra. Y en este momento de dificultades máximas debemos alzar la voz, debemos estar más juntos, ser más reivindicativos y, por supuesto, defender el interés general de Canarias por encima de otros intereses, como algunos nos quieren meter con el petróleo, con la privatización de AENA, etcétera, etcétera. Yo, compañero Ángel, que hoy es el día de Ángel, para ir finalizando, desearle lo mejor. Sé que es una persona cercana, sencilla. Tuve la oportunidad de conocerla cuando tenía responsabilidades en el Ayuntamiento de Concejal de Deporte. Siempre me acuerdo que tenías la puerta abierta para atender a todos. Y me llamó mucho la atención que cuando pasaste a ser alcalde fuiste la misma persona. La puerta abierta, la sencillez, cuando entendiste que tenías que dar un paso para que Leonardo asumiera la candidatura, lo hiciste con total normalidad, tranquilidad, has vuelto a tu puesto de trabajo y eso es un ejemplo para todos, y en este momento donde los que nos dedicamos a la actividad pública estamos mirados con lupa, se agradece. Felicidades por ser como eres y seguramente te va a apoyar tu comité, vas a ser capaz de aglutinar un buen equipo, sabrás hacerlo. Gente joven, gente con experiencia y justa es la medida, como se suele decir. Suerte, Ángel, y muchas gracias. A continuación, el secretario general de Coalición Canaria, don José Miguel Barragán. Bien, buenas noches a todos y a todas. Yo creo que las primeras palabras que voy a pronunciar es para todos ustedes, por estar aquí, por hacer grande al partido en Yaiza y porque, viendo los que desde ahora, desde prácticamente el mes de junio del año 2013, un año antes ya están pensando en cómo organizarnos, cómo llevar adelante el partido, dice mucho de una organización que, como antes decía el secretario insular, es una organización viva, es un comité local vivo. Leonardo tiene la gran ventaja y tiene para mí lo que le tenemos que hoy que agradecer, y es que ha traído el partido hasta aquí. Y a veces pensamos que cuando elegimos un candidato nuevo es que vamos a empezar un borrón y cuenta nueva. No, alguien ha tenido que traer al partido aquí. Alguien ha tenido que meter votos de Coalición Canaria para que este comité esté vivo y para que este comité sea lo que es hoy. Y por lo tanto, Leonardo, en el trabajo que te queda también como secretario local, creo que es importante y creo que no te marchas como secretario local, sino que lo que haces es dejar el relevo en el puesto de la candidatura. Y creo que sí, que necesitamos que hayan personas como tú, con el ímpetu, con las ganas de trabajar, para seguir organizando el partido. Y antes hablaba de lealtades. El tema de las lealtades es complicado, ¿no? ¿Lealtad a quién?, decía Leonardo. La lealtad tiene que ser una cosa compartida, ¿no? Lealtad al partido, por supuesto. El partido es el que te hace posible que todos ustedes que tienen una forma de pensar, una forma de ver las cosas, haga posible que el partido esté aquí. Pero decía también otra cosa importante, y cuando se es candidato o candidata, es difícil compaginar las dos cosas, porque a veces nos encontramos con un problema que el partido, ¿no?, puede tener una opinión sobre un tema determinado y el candidato o el alcalde o nosotros como grupo político podemos tener otra opinión en esa lealtad a los vecinos que hacías tú antes mención. Pues bueno, hay dos formas de resolverlo. La más fácil es llegar y decir, mi lealtad con los vecinos, el partido que se vaya a otra parte. O al revés, ¿no? Hay que saber buscar, Ángel, tú has estado de alcalde, hay que saber buscar ese punto intermedio de hacer conciliar los intereses del partido con los intereses de los ciudadanos. Porque nosotros no debemos tener unos intereses distintos a los de los ciudadanos y las ciudadanas. Deben ser los mismos. Y simplemente en los momentos en los que hay conflictividad, en los momentos en los que podemos tener opiniones distintas, tenemos que parar, hacer un kick-kick, como se suele decir, reunir al partido e intentar conciliar las posiciones y buscar una posición común, siempre buscar una posición común. Dese en cuenta que somos un partido de gobierno, somos un partido que es capaz de transformar las cosas. Es un partido que tiene programa y que es capaz de ejecutarlo cuando llegamos al gobierno. Pero no es un partido solo de gobierno en Yaiza. Es un partido de gobierno en la isla de Lanzarote. Es un partido de gobierno en Canarias. Y como ustedes saben, a veces nos encontramos. Nos encontramos en lo positivo y también en las diferencias a la hora de resolver los problemas. Y es ahí, insisto, donde el partido de Yaiza, el partido de Coalición Canaria en Lanzarote, la organización nacional del partido, tiene que hacer un esfuerzo para poner el oído, por escuchar bien qué es lo que nos pide la ciudadanía e intentar dar con una solución que sea satisfactoria desde todas esas instancias y desde la sede de cada una de las organizaciones que componen Coalición Canaria. Tenemos un trabajo importantísimo que hacer. Estamos en el kilómetro cero de la campaña del año 2014. Y van a ser unas elecciones difíciles. Difíciles. Estaba viendo una entrevista tuya estos días en la que decías, no tenía ganas, pero la gente me fue animando, me fue metiendo el gusanillo en el cuerpo, creo que usabas la palabra el gusanillo, hasta que al final acepté la candidatura. Hoy en día, no crean ustedes que es fácil buscar candidatos y candidatas dentro de Coalición Canaria o de cualquier otro partido. Hay mucha desafección, mucho cabreo con quienes ejercemos la política y es difícil para personas querer asumir también esa cuota que tiene la política, ¿no? Una cuota de que seas persona pública y que estés en el candelero todos los días para lo bueno y para lo malo. Es difícil. Por eso yo creo, Ángel, que en nombre de la Organización Nacional te agradecemos muchísimo de que en este relevo que se ha producido en Yaiza hayas aceptado este gran reto de encabezar la candidatura de Coalición Canaria en el municipio de Yaiza. Y estamos a pocos votos, Antes estaba hablando con otro compañero de Yaiza y me contaba, dice, oye, sí, seguramente como todo proceso, como todo proyecto humano, seguramente nosotros también hemos cometido errores a la hora de afrontar alguna de las soluciones en Yaiza. Seguro que sí, seguro que también hemos tenido algún error y seguramente que por eso hemos tenido también alguna pérdida de voto en algún momento determinado. Digo, pero somos lo que somos. Estamos en un puesto muy importante para poder ganar las elecciones en Yaiza. Y estoy convencido, Ángel, que con el apoyo de Leonardo, con el apoyo de todas las personas que están aquí, si efectivamente estructuramos bien la campaña, trabajamos bien, ilusionamos a la ciudadanía del pueblo de Yaiza, del municipio de Yaiza, en que somos alternativa real al gobierno actual, que somos una alternativa, que podemos hacer cosas, que vas a contar, porque vas a contar con el Cabildo Insular de Lanzarote, porque vamos a estar gobernando el Cabildo Insular de Lanzarote. No te sonrías, vamos a estar gobernando el Cabildo, tienes dudas. ¿Ah? Vamos a gobernar el Cabildo de Lanzarote y estoy en la plena convicción también de que vamos a hacer las cosas bien para seguir gobernando el gobierno de Canarias. Y con todo ese apoyo, con todo ese apoyo, solo necesitamos, Leonardo, solo necesitamos militantes del municipio de Yaiza que trabajemos duro para que Ángel sea el próximo alcalde de este municipio. Buenas noches y muchas gracias. Seguidamente le damos la palabra al presidente de Coalición Canaria, don Paulino Rivero. Compañeros y compañeras, yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda del nombre que va a tener el próximo alcalde de Yaiza. Ninguna duda que ese, el nombre del próximo alcalde de Yaiza es el de Ángel Domínguez, porque si bien tuvimos en un momento dado en Yaiza a Ángel, luego tuvimos a Leonardo, ahora tenemos a Ángel y a Leonardo, la suma de los dos, y eso nos hace mucho más fuertes. El trabajo de todos, el esfuerzo de todos, el hacer llegar a todos y cada uno de los habitantes de Yaiza el mensaje, el trabajo serio y honesto y riguroso que se ha venido haciendo en este municipio, grano a grano a lo largo de estos últimos años, va a dar sus frutos en las elecciones del 2015. Y necesitamos en Lanzarote que Yaiza se sume al proyecto político de Coalición Canaria en esta isla, que se sume a lo que ya hoy significa gobernar los municipios como Teguise, como Haría, como Tinajo, como Arrecife. Que se sume a lo que significa gobernar desde la isla el Cabildo de Lanzarote. Porque la suma de los esfuerzos que hagamos en Lanzarote hay que sumarla al resto de las islas del archipiélago. Hay que sumarla al esfuerzo en El Hierro, al esfuerzo en La Palma, en La Gomera, en el Tenerife, al esfuerzo en Gran Canaria, en Lanzarote, en La Graciosa. Con la suma de todos tenemos que hacer una Canaria nacionalista más fuerte. El nacionalismo, el creer en nuestra tierra, el poner por encima de todos los intereses de Canarias, siempre ha sido importante. Pero si cabe, en estos momentos que estamos viviendo, es más importante que nunca a lo largo de nuestra historia. Por dos razones. Desde el punto de vista social, porque tenemos una opción política gobernando en estos momentos en España con una idea clara, que es la privatización de los servicios, es el tratar a los ciudadanos con dos varas de medir, es apoyar más a los que más tienen, es olvidarse la parte más frágil de nuestra sociedad. Necesitamos un nacionalismo fuerte que nos siga ayudando a cohesionar Canarias, que nos siga ayudando a tener claro cuál es la prioridad. Y la prioridad es seguir avanzando en una sociedad más justa, con más justicia social, más equilibrada, más solidaria. Una Canarias donde todas las islas hay que verlas desde el mismo plano, desde el mismo nivel, donde no hay islas grandes ni islas pequeñas, donde todos formamos parte de un proyecto nacional del archipiélago canario. Y eso solamente lo podemos hacer los nacionalistas. Primero, por la defensa de la dignidad y del bienestar de nuestra gente. Y segundo, es necesario esa fuerza política nacionalista más fuerte, más unida, más exigente, porque estamos en un momento histórico. Estamos en un momento donde se está dando la baraja en el ámbito del Estado de lo que es el modelo de Estado. Se están dando las cartas para reajustar el modelo de Estado y buscarle una solución al problema de Cataluña, al problema de Euskadi. Y Canarias no puede perder ese tren. Tenemos que estar ahí para ser influyentes en la política española y que España nos trate como lo que somos, un territorio diferenciado, un territorio que exige el que cada día tengamos más, menos condiciones de dependencia del exterior, que tengamos más posibilidades de gobernarnos a nosotros mismos. Para gobernarnos a nosotros mismos en aspectos como los que en estos momentos están en discusión, como el tema de los aeropuertos. Privatizar los aeropuertos es el mayor error que se puede cometer con un archipiélago. Privatizar nuestros aeropuertos y que pierdan ese carácter público, el carácter social que tienen los aeropuertos del archipiélago, para que solo sirvan de un espacio de negocio más para la clase empresarial, ese es un error histórico que tenemos que defender con uñas y dientes. Los aeropuertos son el principal instrumento para el desarrollo social y económico de un archipiélago. No tenemos alternativa a ni la carretera ni el tren. Por lo tanto, en esta decisión que ha tomado el Gobierno de España, Canarias va a estar de frente combatiéndola firmemente. Y para eso necesitamos que el pueblo, que la sociedad canaria, que los nacionalistas lo defendamos con uñas y dientes. Y también tenemos que ser más fuertes para defendernos del atropello que significa el tener la cabezonería de hipotecar el futuro de las nuevas generaciones de Canarias llevando a cabo prospecciones petrolíferas en el entorno de las aguas canarias. Eso no lo vamos a permitir. Los nacionalistas levantamos una bandera hace 2 años y lo dijimos alto y claro. Y esa firmeza, esa convicción, porque la política, queridos compañeros, es convicción. La política, uno tiene que tener la convicción absoluta de lo que quiere para su pueblo, lo que quiere para Canarias. Hace 2 años, el Cabildo de Lanzarote, el Cabildo de Fuerteventura, el Gobierno de Canarias, nos pusimos firmes para que decir no a ese abuso, no a esa injusticia. Hoy hemos ido alineando lo que parecía imposible. Nadie creía en esto. Todo el mundo pensaba que esto era un problema de una parte de Lanzarote y una parte de Fuerteventura. Hoy toda Canarias está con Lanzarote y Fuerteventura. Hoy toda Canarias está por defender nuestro futuro. Y para eso, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con que Ángel sea el alcalde? ¿Qué tiene que ver eso con lo que nos están pidiendo a nosotros como afiliados, como militantes, como simpatizantes de Coalición Canaria? Todo es un hilo conductor. Todo está interrelacionado. Cuanto más trabajo, cuanto más esfuerzo, cuanto más votos, cuanto más apoyos consigamos en el entorno de nuestra familia, de nuestro barrio, del municipio, de la isla de Canarias, seremos más fuertes. Y cuanto más fuertes seamos, más capacidad tendremos para defender por encima de todos los intereses de los canarios y de esta tierra y no dejar que nos mangoneen de fuera. Por eso Ángel tiene que ser el próximo alcalde de Yaiza para que ayude a este proyecto nacionalista canario. Muchas gracias. Al próximo alcalde de Yaiza, don Ángel Domínguez. Bueno, buenas noches a todos, a ver si el micro este se porta bien. Darle la bienvenida al presidente del Gobierno de Canarias, presidente del Cabildo, demás compañeros de Coalición Canaria, y especialmente a los afiliados, comité y a los vecinos del municipio de Yaiza. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia esta noche. Hoy es un día en que tengo que agradecerles la confianza que han depositado en mí para afrontar el próximo reto a las próximas elecciones, pero es un día en que tenemos que empezar ya a trabajar, a reunirnos con vecinos, con colectivos, con empresarios, con ganaderos, con marineros, con todos, para entre todos hacer el programa electoral que nos haga llevar a las próximas elecciones y que seamos una candidatura ganadora, que estoy seguro que la va a ser. Corren tiempos difíciles, la gente nos demanda mucha responsabilidad a nosotros, que les demos soluciones y, por lo tanto, tenemos que pelearlo, lucharlo, y estoy convencido que entre nosotros, el comité, los afiliados, las diferentes instituciones del resto de la isla de Coalición Canaria que nos van a apoyar, lo conseguiremos. Yo ya el mitinero, como decía David, ya le ha ido dando las palabras, agradecerle la labor tanto de él como del resto de los concejales que durante estos años han tenido que luchar contra viento y marea. La posición no es fácil, pero bueno, ellos han hecho una gran labor desde mi punto de vista y por lo tanto, gracias por el trabajo realizado. Pues nada, solo animarles a partir de mañana a trabajar, a hacer un gran proyecto y a luchar mucho por el bien de este municipio. Muchas gracias a todos por asistir.